mira, ¿no ves que no eres diferente a mí o al resto de la gente? También nos cuesta respirar, aguanta, mira. ¿No ves que nada es diferente? Los perdedores, los de siempre, y el corazón de par en par sin vida, mira. Puedes mejor andar descalza, porque la vida se hace amarga cuando se tiene que fingir. Oh, mira, detrás de tu alcoba puedes vivir contigo. Deshazte de tus trucos. Oh, mira lo que queda de mí. Solo mira. Sabes, ilusionismo, disparate. La culpa la inventó el culpable. Sin ni siquiera darse cuenta ahora, sabes que ya no hay más con qué inventarme. Ser uno mismo es lo importante cuando se pone el corazón a ciegas y anda. Olvídate de lo que quieras, aquí yo sigo en mi quimera, pero acordándome de ti. Oh, sabes que esta vida es loca, amor, si tú lo sabes, no trates de engañarte. Oh, sabes lo que yo sé de ti y no nos vale. Poco sabes, ya no hay que demostrarse nada. Oh, sabes lo que yo sé de ti, pero no sabes.